que realmente era posible utilizar, en fin, en definitiva, para este tipo de fuentes. Por lo tanto, nos fuimos mirando cuáles son los criterios para riesgo, que era lo que le interesa también a la persona que consultó. En relación a la calidad para riesgo, la norma contempla un listado bastante amplio de parámetros físico-químicos que involucran una serie de metales que son necesarios de evaluar, porque dependiendo de la planta, ¿no es cierto?, es la capacidad de absorción o que tiene de asimilación, de acumulación de esos elementos que pueden ser de tipo esenciales o no esenciales. ¿Ya? Por lo tanto, no sé si nos interesó en algún momento conocer qué tipo de características tenía el agua en lluvia. También la conductividad, los elementos y por supuesto el parámetro microbiológico. Desde el otro punto de vista, nos interesó, que es el gran tema, ¿no es cierto?, la característica para consumo humano. Y en Chile está muy claro cuál es la calidad que tiene que tener, porque es la norma chilena 409, que es una norma bastante completa, que considera, ¿no es cierto?, es una norma de tipo primaria y hay que tener presente que esta aplica a todo el territorio, independiente si estamos en el sector urbano o en el sector rural. ¿Ya? Entonces, y lo otro que es interesante que lo tengamos presente es que es aplicable independiente, la calidad se tiene que aplicar igual o se tiene que cumplir, independiente de las fuentes de abastecimiento, que son conceptos que nos van a ir persiguiendo durante lo que va de la presentación. Independiente de las fuentes. Dentro de lo que contempla esta norma chilena 409, hay 5 grupos o tipos de calidad de agua. Considera, por ejemplo, el parámetro microbiológico de turbidez, elementos o sustancias de importancia para la salud, que son varias, elementos radioactivos también los considera, pero nosotros no los evaluamos. Y también están los elementos relativos a características organolépticas, que esos nos interesan. Y por último, los asociados a la desinfección, que también lo vamos a comentar, desinfección. Y el otro criterio que nos interesa y también se mencionó esta mañana, el uso para consumo animal. Pero, afortunadamente, no tenemos mucho que preocuparnos porque la calidad que establece esta norma chilena 333 indica que la calidad que debe tener el agua para consumo animal es la misma que bebemos nosotros. O sea, mejor dicho. En relación a las características de calidad, vamos a partir por el agua de riego. Esta es la tabla que muestra las características que se analizaron en una muestra puntual en ambos sistemas. Ya se indicó que estos sistemas pilotos, uno está localizado en Ancolén, que es cercano a La Unión, y el otro está en Santa Filomena, ubicado cerca de Payaco. Entonces, en las columnas, se ve por ahí arriba, Ancolén y Filomena. ¿Ya? En la última columna, están los valores máximos permitidos o los límites máximos que establece la norma para riego. Entonces es fácil, ¿no es cierto?, poder comparar los resultados. Y afortunadamente, lo que nosotros pudimos evaluar en esta primera muestra que determinamos, en este primer gran control, es que del total de parámetros analizados, con todos los que contemplan la norma chilena 1333 para riego, solo el porcentaje de sodio porcentual se elevó por sobre lo que establece la norma. ¿Ya? Eso tiene toda una explicación, porque estos sistemas están abiertos, ¿cierto? Se tomó en condiciones como se toma cualquier muestra, enfocando la muestra. Pero la razón de sodio, el porcentaje de sodio, es un cálculo que involucra la razón de cuatro analitos, que es el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio. Entonces va a depender de las concentraciones de uno con respecto al otro. Y a pesar de que las concentraciones, se las digo porque nosotros analizamos en el laboratorio, de calcio y magnesio eran muy bajas, son aguas bastante blandas, ¿cierto? Por lo tanto, una pequeña porción de sodio o concentración un poquito más elevada arroja el cálculo más elevado. ¿Ya? Entonces, para nosotros esto fue bueno porque es algo que se puede mejorar con algún tratamiento. ¿Ya? O sea, considerando todos los parámetros de la norma, tenemos bastante cómo poder moverlo. O sea, se puede destinar en este momento el agua para riego. Perdón, ¿por qué no está el nitrógeno? Porque no está contemplado la norma. Para riego. Ya no es un parámetro exigido. Por eso era necesario, ¿no es cierto?, contextualizar la referencia que utilizamos en la uso, la norma chilena para diferentes usos. Y lo que está definido, normado, es eso. Ahora va a depender del tipo de cultivo que se haga para incorporar otro parámetro. Pero se puede hacer posterior. Perdona, ese mismo valor que tú hablabas de sodio porcentual, en, por ejemplo, en mediciones similares, en la zona central, de agua y lluvia. Nosotros, como en el laboratorio, hay una enorme base de datos, normalmente los parámetros de sodio porcentual y de RAS se elevan. Es normal encontrar, porque nuestras aguas en esta zona son de muy baja concentración de calcio y magnesio. Entonces nos eleva inmediatamente el calcio. Por lo tanto, han pasado muchas pruebas, análisis, diferentes sectores agrícolas nos envían las muestras y normalmente el sodio porcentual está alto. De acuerdo, pero ese porcentaje es de aguas que de alguna manera se están utilizando para riego, claro, en general, sí. Y son aguas que provienen de la matriz afrológica, de suelos, etc. Y estas son aguas lluvia. Sí. Entonces, ¿cómo de ahora puedes tener agua lluvia, cantidades de sodio, como las que se registran ahí, o como, no como las que se registran, sino que aparentemente serían significativamente más altas que la norma? Claro, pero consideremos que es un porcentaje en función de la equivalencia de los otros elementos. De acuerdo, pero tú dices que vas a tener que de alguna manera solucionar el problema. Claro, y por lo tanto claro, vas a tener que tratar el agua. Sí, pero antes quiero aclarar. Técnicamente, el aporte de ese parámetro, y lo mismo que eso del índice de RAS, ¿ya?, es atribuible al sodio. Y el sodio es un analito que está en todos lados, en nuestras manos, en todos lados. Entonces hay que manejar, hay que establecer algún criterio en lo que viene en adelante, en la toma de muestra, en los sistemas donde se tomó, porque en este momento nosotros tomamos la muestra a la salida del sistema. Pero en qué condición, cómo le sería, una serie de condiciones que podrían verse, o sea, vamos a seguir haciendo estudios. Perfectamente podría llegar el día de mañana con un cumplimiento de la norma. Claro, porque es el sodio y el analito aportante. Consideremos que el calcio y el magnesio son bastante bajos. Pero esta es nuestra tabla de resultados de los dos sistemas para ver. Veamos ahora en qué ocurrió con los sistemas cisterna, que es lo que nos interesa. Pero no para riego, sino que ahora visto desde el punto de vista del consumo humano. Por razones obvias, nosotros no pudimos abarcar toda la norma chilena 409. Solo abarcamos, en la primera instancia, aquellos parámetros que estaban contemplados en Valdivia para resolución sanitaria. Eso tomamos como referencia. Por lo tanto, bueno, y también incluimos como para ver, ahí están los parámetros de calcio, ¿ya? Y me parece que estaba el magnesio también, para que se pudieran dar cuenta que realmente eran muy bajitos los resultados. Pero lo que nos interesa son los otros analitos. Y dentro de los otros analitos, ¿ya?, Los que están sombreados corresponden a aquellos que se escapan de la norma. En la última columna están indicados los valores límites máximos según la norma chilena 409. Aquí era, todos queríamos conocer cómo están estos resultados. En la primera, en el curso que hicimos en el verano, se mostró los resultados de una muestra. Aquí ya tenemos más muestras, pero también incorporamos a las otras fuentes como para ir comparando estamos comparando solamente la cisterna, pero qué pasa con los pozos, qué pasa con las tamenajías, y en algunos momentos incorporamos. ¿Cómo es? Tenemos el tema que en cisterna, en Santa Filomena, ¿ya? Nos apareció bien. 0,6 miligramos, por lo tanto, está ya incumpliendo a la norma 409. La segunda vez que medimos la misma cisterna, notamos que hubo un aumento bastante importante en la concentración de hierro. O sea, nosotros estábamos acumulando agua, pero también estamos acumulando hierro en la cisterna. Y ese hierro está fuera de la norma. Pero también observamos el tema del pH, ¿ya? Bueno, aquí está el filtro. En el filtro, es decir, esto que indica filtro es a la salida del filtro. En el pozo de las personas con las que ellos se abastecen normalmente, y también quisimos analizar el agua lluvia, directa, sin pasar por el sistema. Entonces nos encontramos que en el caso de hierro, había hierro, que era lo que comentábamos delante, me parece que estaban contestando, cómo era la característica, la química, si había diferencia. Nos pareció interesante el resultado de hierro en el agua lluvia, porque en realidad si es agua lluvia, debería ser pura, ¿cierto? Lo más parecido a agua destilada. Pero había, ¿ya? Sin embargo, después, en la que se hizo este año, no había. Entonces, con eso notamos que hay factores ambientales que podrían ser un agente importante. Que no se puede perder de vista, ¿ya? Por otro lado, en relación al pH, estas aguas son con baja concentración de analitos, por lo tanto, era esperable que el pH fuera levemente más ácido. Y de esa condición se mantuvo en todo el sistema. Pero el pozo también es 3,4 en una muestra con 4. Y aquí 6,4 se mantiene. O sea, tampoco es tan neutro o dentro de lo que es la norma. La crítica. Y esto que era esperado, ¿cierto? Los coliformes. Porque en este sistema, como se indicó o que en área indicado, no hay un tratamiento de desinfección. El trabajo consistió en acumular el agua y evaluar las características sin ningún tratamiento posterior. No hay desinfección. Por lo tanto, era esperado que hubiera presencia de coliformes fecales, perdón, Escherichia coli, y se encontrara coliformes totales. Pero, qué sorpresa, porque resulta que el pozo de ellos también tiene. ¿Ya? Pero ellos tampoco tienen desinfección. Entonces, era esperado. Estos son los resultados, tal cual como se presentan aquí en esta tabla. ¿Cuáles son nuestras preocupaciones entonces? De acuerdo a los parámetros evaluados, tenemos problemas con 10.